buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. ¿Comprará el Senado de la República el Teatro de la República? Lo declara el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero. Dice que se destinarán al menos 120 millones de pesos para adquirirlo. Al destacar la importancia histórica del Teatro de la República, el senador manifestó que el dinero saldrá de los 300 millones extra que el Congreso de la Unión otorgó al Senado. Tras la agresión entre dos grupos de sujetos, los cuales lanzaron bombas molotov a una casa ubicada en la privada Panaderos, en Peñuelas, dos personas perdieron la vida en su interior. Fue hasta que cuerpos de emergencia sofocaron el fuego de la vivienda, cuando dieron con el hallazgo de ambos cuerpos, siendo un hombre y una mujer, por lo cual se espera el arribo del personal pericial para las diligencias correspondientes. Elementos policíacos acordonaron la zona y realizan los trámites pertinentes por la riña y por las personas fallecidas. El diputado federal del PRI, Hugo Cabrera, aclaró que el aumento del 3.3% en el presupuesto federal a la Universidad Autónoma de Querétaro para el 2017 es gracias a los 7 legisladores federales del estado y no al Ejecutivo. Derivado de que el gobernador Francisco Domínguez señaló en rueda de prensa este domingo que cumplió con la máxima casa de estudios de Querétaro por el aumento obtenido por la institución a su presupuesto federal, el diputado negó que la Universidad Autónoma de Querétaro se convierta en una bandera política o manzana de la discordia, aunque hizo hincapié en que el crédito del incremento es para los diputados federales. El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local, Braulio Guerra, detalló que solo 11 estados de la República reformaron su Código Civil en materia de bodas entre personas del mismo sexo, por lo cual no es necesario que Querétaro espere una determinación federal. Recordó que votó en contra la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para establecer en la Constitución el matrimonio igualitario, pues aclaró que la propuesta no será exitosa. El municipio de Querétaro invertirá 180 millones de pesos para el rescate de los 163 parques ecológicos con los que se cuenta, que no sé dónde estén. Así lo informó el secretario de Servicios Públicos, Alejandro González Valle. Por otra parte, detalló que se buscará la plantación de 130 mil nuevos árboles de aquí a lo que resta de la administración, cuando lo que hemos estado viendo es que los están tumbando. Pero dice González Valle que están plantando y lo seguirán haciendo arbolitos en la zona metropolitana. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto la planilla ganadora del proceso extraordinario para elección del nuevo Consejo Ejecutivo del Supaguac, Integración Sindical, como la planilla perdedora, Comunidad Sindical Autónoma, estuvieron presentes para la elaboración de constancia de documentos y expedientes que establecen la conformación y oficialización de dicho nuevo Consejo Ejecutivo. La maestra Nuri Villaseñor es quien encabezó la planilla ganadora y será la nueva secretaria general del Supaguac. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, tomó protesta a la exsecretaria de Finanzas de la Universidad Veracruzana, Clementina Guerrero García, como secretaria de Finanzas y Planeación, cargo que era ocupado por Antonio Gómez Pellegrín. Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, presentó su renuncia al cargo, argumentando problemas de salud la noche del domingo. La renuncia del titular de Cefiflán Veracruz se registra en medio del proceso de transición del gobierno para la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al Ejecutivo Estatal el próximo 1 de diciembre. Al dar a conocer el inicio de dos nuevas carpetas de investigación en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que aseguró 112 cuentas bancarias, 5 empresas y 4 propiedades relacionadas con las investigaciones contra el mandatario, que además cuenta con investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR indicó que los bienes están relacionados con amigos, familiares, exservidores públicos y civiles imputados por hechos delictivos que se encuentran vinculados a la investigación del caso Veracruz. Una carta de Javier Duarte, leída en el Congreso de Veracruz, dio a conocer el deseo del exgobernador por retornar al estado y retomar su mandato. La misiva, con fecha del 11 de noviembre, expresa que, siendo una prerrogativa del suscrito gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que dará la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en su contra, las que desconoce si existen o no, cabe recordar que la Procuraduría General de la República, PGR, ha ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos para la persona que revele información que lleve a la localización de Javier Duarte. Las lujosas propiedades compradas por Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, así como por los miembros de su red de prestanombres, no se limitan a México y Estados Unidos, sino que alcanzan ahora España y una de las zonas más lujosas de Madrid. De acuerdo con una investigación del periódico español El País, el empresario Moisés Mansur Cisneros, una de las personas más allegadas a Duarte, compró en el 2014 una residencia de lujo en un edificio de la calle Alfonso XII, cerca de una zona donde el precio por metro cuadrado puede alcanzar los 10.000 euros, esto es 223 mil pesos. La residencia, comprada en el 2014 por 4 millones de euros, más de 89 millones de pesos, se encuentra en el tercero de un edificio de 7 pisos y tiene una superficie total de 400 metros cuadrados. La unidad especializada en análisis financiero de la PGR, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, tenía cuentas en el extranjero por 8.8 millones de dólares que no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal. De acuerdo con la unidad, Padrés también realizó movimientos de dinero a cuentas de familiares también en Holanda, presuntamente la de su hijo, para ocultar el origen público de los recursos. Ante esto, la PGR ha iniciado una investigación para conocer todas las cuentas que Padrés tenía en Holanda y los movimientos de capital que se hicieron en ellas. Durante su cuarto informe de gobierno, Arturo Núñez Jiménez reconoció que Tabasco tiene la tasa de desempleo más alta del país, por lo que insistió en que a la entidad se le dé un trato presupuestal diferenciado en virtud del impacto de la crisis de los precios del petróleo. Seguiremos insistiendo, las entidades afectadas de manera directa por la crisis petrolera requieren un trato diferenciado, declaró. En ese sentido, reconoció los apoyos del gobierno de la República a través de programas y recursos, especialmente los de reactivación económica y la próxima apertura de la zona económica especial en la que se incluyó a Tabasco. El Grupo de Coordinación Guanajuato anunció que se va a construir un cuartel de policía militar en la comunidad de Albarradones, en el municipio de León. El cuartel se construirá en un predio de 60 hectáreas, el cual está ubicado, según las autoridades, de manera estratégica para la operatividad de los elementos, ya que se encuentran cerca del eje metropolitano León-Silao, la carretera 45 y la autopista Salamanca-León, explicó Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato. Los presidentes de México y Panamá, Enrique Peña Nieto y Juan Carlos Varela, se reúnen en este momento en el Palacio Nacional en ocasión de la visita de Estado que realiza aquí el mandatario itzmeño. Varela recibirá de manos de Peña Nieto la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar por su contribución y particular interés en estrechar las buenas relaciones bilaterales. Los mandatarios de México y Panamá encabezarán la firma de acuerdos que tienden a ampliar y estrechar los nexos entre los dos países. En las finanzas, el peso mexicano opera estable este lunes tras haber enfrentado su peor semana desde octubre del 2008, luego de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. En los principales bancos del país, el dólar se vende hasta en 21.15, como es el caso de Santander. Bancomer lo ofrece en 21.14 pesos, Banorte en 21.10 pesos y Citibanamex en 20.82 pesos. Por su parte, el euro se vende hasta en 23.30 pesos y se compra en una menor cotización de 21 pesos. En el mapa mundial, el millonario Donald Trump aseguró hoy que renunciará al salario de $400,000 anuales que le correspondería como nuevo presidente de Estados Unidos y que solo cobrará un dólar, al ser esa la cantidad mínima que debe aceptar por ley. Asimismo, dijo que mantiene su promesa de deportar a los migrantes indocumentados, 3 millones de los cuales podrían ser expulsados después de que asuma el gobierno de Estados Unidos. Trump dejó la puerta abierta a mantener algunas de las partes más importantes de la reforma sanitaria de Obama, conocida por sus detractores como Obamacare, y que el magnate prometió eliminar durante la campaña electoral. El presidente chino Xi Jinping aseguró hoy en su primera conversación con el próximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, que la cooperación es la única opción correcta para ambos países. Xi felicitó este lunes a Trump por su elección durante una conversación telefónica mantenida casi una semana después de las elecciones en Estados Unidos el pasado martes, según publica la cadena de televisión estatal china, la CCTV. Desde Afganistán a Argelia, los yihadistas tienen planes de aprovechar el impacto generado por la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos para llevar a más militantes a sus frentes de batalla. Comandantes talibanes y partidarios del Estado Islámico dicen que la retórica de Trump contra los musulmanes durante la campaña presidencial, donde en algún punto llamó a prohibirles la entrada a Estados Unidos, ayudará a sus esfuerzos para aumentar adeptos islamistas, especialmente entre los jóvenes marginados de países occidentales. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue sometido este lunes en la Embajada de Ecuador en Londres a la primera sesión del interrogatorio sobre un supuesto delito de violación por el que le reclama la justicia de Suecia. Durante varias horas, el fiscal ecuatoriano Wilson Toainga tomó declaración al activista australiano de 45 años con base a un listado de preguntas formuladas por el Ministerio de Justicia sueco. Estocolmo reclama la extradición del periodista con el objetivo de esclarecer su supuesta implicación en 4 delitos de naturaleza sexual que él niega, 2 de acoso sexual y 1 de coerción ilegal, 3 de los cuales prescribieron el pasado agosto. El más grave, una violación en grado menor a una joven mientras dormía, continuará vigente hasta el 2020. El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó ayer que en el diálogo con la oposición se vaya a negociar un anticipo de elecciones o la reactivación de un referendo revocatorio de su mandato. El jefe de Estado aseveró que la mesa de diálogo va bien tras los primeros acuerdos logrados por ambas partes el sábado, pero acusó a la oposición de desvirtuar el contenido de esos pactos. Un nuevo sismo de magnitud 6.2 golpeó el lunes a la isla sur de Nueva Zelanda hoy, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, horas después de que un poderoso terremoto de más de 7 grados dejara 2 muertos y causara daños en edificios a lo largo de la costa oriental. En las ráfagas deportivas, el último antecedente en el que México ganó en el estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá es de julio del 2000, tiempos de Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez y Miguel Cepeda, autor, por cierto, del 1-0 final, pero también de Rafael Márquez. El michoacano es el único que queda de esa generación de futbolistas dirigida entonces por Enrique Ojitos Mesa. Su regreso a este país se da después de vencer a Estados Unidos por primera vez en Columbus desde hace 15 años, justo con un gol suyo y terminando su carrera a diferencia del hexagonal de la CONCACAF pasado y del 2010. El tricolor inició ganando. La idea de Márquez es seguir por la misma línea, sin ideas de rachas o supuestas maldiciones. La selección mexicana femenil sub-20 bajo el mando del técnico Roberto Medina tuvo un debut victorioso en el Mundial Femenil de la categoría efectuado en Nueva Guinea al superar por marcador de 2-0 a su similar de Corea del Sur. Con la victoria el equipo mexicano se pone a la cabeza del grupo D junto con Alemania, que más temprano superó por marcador de 3-1 al representativo de Venezuela. Este lunes se dio a conocer una noticia que conmocionó a los aficionados del Barcelona, que tiemblan al saber que Lionel Messi rechazó este verano una oferta de renovación del club blaugrana. De acuerdo con el diario Marca, el crack argentino le transmitió en julio al Barça su decisión de no firmar un nuevo contrato con el equipo. luego de meditarlo durante sus vacaciones, agregando que su intención era esperar hasta junio de 2018 cuando termina su vínculo con el club para decidir su futuro. Ante la decisión de Messi, el presidente blaugrana José María Bartomeu le pidió a su estrella volver a considerar la propuesta y desde entonces no ha habido comunicación oficial al respecto. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se convirtió este lunes en el protagonista de la campaña de una ONG española que se dedica a socorrer a migrantes y refugiados naufragados en el mar Mediterráneo. En el video promocional, el técnico catalán aparece navegando junto al fundador de la ONG proactiva Open Arms, creada hace un año por socorristas que voluntariamente fueron a trabajar en las costas griegas para salvar a los miles de migrantes que llegaban desde Turquía. El tenista japonés Kei Nishikori, número 5 del mundo, superó este lunes con facilidad al suizo Stanislas Wawrinka, número 3 del mundo, por parciales de 6-2, 6-3 en el primer partido para ambos en el Masters de Londres. El asiático se tomó así la revancha después de que en septiembre el suizo le eliminara en semifinales del pasado US Open, privando a Nishikori de una segunda final en Grand Slam. Lewis Hamilton se puso en un catálogo Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, marcado por las interrupciones debido a la lluvia y las banderas rojas, para dejar en suspenso la definición del título en Abu Dhabi, donde el británico peleará con su coequipero Nico Rosberg, quien terminó segundo en el circuito de Interlagos, mientras Max Verstappen arrebató el tercer lugar a Sergio Pérez casi al final de la carrera. Tras múltiples incidentes e ingresos del coche de seguridad, Hamilton, quien había salido de la posición de privilegio con su Mercedes, logró su tercer triunfo seguido en el campeonato, el primero de su carrera en Brasil, y acortó de 19 a 12 puntos la ventaja de Rosberg en la clasificación general. Y en los andadores... I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages. El legendario compositor y pianista estadounidense Leon Russell, quien influenció fuertemente la música durante la década de los 50 y compartió escenario con artistas y bandas como Jerry Lee Lewis, John Lennon, la Rolling Stones, entre otros, falleció la madrugada de este domingo a los 74 años en Nashville. De acuerdo con medios internacionales de comunicación como The New York Times y Rolling Stones, la muerte del pianista y guitarrista fue dada a conocer por su esposa a través de las redes sociales. Allí señala que su pareja falleció mientras dormía por complicaciones cardíacas. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. El músico canadiense Leonard Cohen fue enterrado en su natal Montreal en una tumba al lado de la de sus padres, como el músico y poeta de 82 años lo pidiera. Adam Cohen, el hijo del músico fallecido la semana pasada, anunció en sus cuentas de Twitter e Instagram el destino final de los restos de su padre. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes, deseándoles a todas nuestras amigas y amigos de siempre en un día de un amanecer violento, como ya estamos teniendo muy frecuentemente en Querétaro, en donde nos enteramos de que un enfrentamiento entre bandas en Peñuelas dejó dos personas fallecidas, incineradas, un macheteado y otros golpeados. Hoy en este Querétaro en el que no pasa nada y en donde, bueno, pues hay otros que están más interesados que en la seguridad, en los negocios, y están hablando ya de reformas a las normas urbanas para permitir más y más desarrollos, incluso en zonas reservadas dentro de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. De estos temas vamos a hablar en el transcurso de este programa, entre otros. Pero antes déjeme saludar a Elizabeth González. Liz, buenas tardes. Hola Sergio, aquí sorprendida. ¿Por qué, Liz? Porque yo no recuerdo en la historia de Querétaro algo como eso, que se hayan utilizado bombas Molotov, sí, para entre pandillas, y que además, como a causa de ello, fallecieran dos personas en condiciones tan lamentables, Sergio. Uh-huh. Eso por una parte, y bueno, despertarse uno con la novedad de que sales a la calle y lo primero que te encuentras es que ya pusieron otra bahía para los parquímetros, sí, en lugares donde es difícil de por sí transitar. Uh-huh. Por ejemplo, estábamos hablando de la calle de Arteaga. Que es una banquetita, ¿eh? Sergio, es dificilísimo transitar, uh-huh, por ahí, uh-huh, y porque además hay un área ocupada y te queda apenas el espacio para pasar por allí. Pero además se inunda, entonces no arreglan las inundaciones, no arreglan que se pueda transitar por ahí, pero lo que sí es seguro es que parquímetros, evidentemente, y además este afán de sorprender a la población, de trabajar en lo oscurito, uh-huh, de manera, o sea, en domingo por la noche, y despertarte, uh-huh, con esa novedad, ¿por qué a oscuras, no? Hay, uh-huh, un montón de actividades que dice uno, ¿por qué no las dejan para en la noche? Para tratar de evitar el tráfico que es bastante pesado, ¿no? O sea, ya no se trata de horas pico ni nada, y hay cosas que no hacen, y este tipo de cosas que saben que causan malestar, sí lo hacen en lo oscurito. Negocios son negocios, ¿no? Sí, business son business, sí, claro. Álvaro Rico, fíjate que yo estaba preocupado cuando en redes empezaste a colocar ahí que necesitabas un otorrinolaringólogo. Ajá. Y que andabas con problemas y todo, y te oigo perfectamente, espléndidamente. Sí. ¿Eh? Hombre, muchas gracias. Yo me ¿Ya siento lo encontraste así. Y te curaron? No, apenas... ¿O a un enfermo así hablas? No, yo creo que ya es la costumbre, pero no, sí me siento bastante desafinado, ¿Sí? Muy, muy desafinadón. Y bueno, pues hoy tuve varias recomendaciones, uh-huh, ya estuvimos ahí checando dato para ver cuál es el que tiene más, y uh-huh, vamos con ese precisamente, sí, hacer una cita para evitar esto que nos está, uh-huh, pues mira, no me molesta, afortunadamente lo afónico no duele ni molesta, sí, pero bueno, hay que atenderse. Yo te recomendaría un mezcal, no un otorrinolaringólogo, pero mejor me abstengo. No, ¿qué crees? Que ya lo probé. ¿Ya? Me dijeron que mezcalito con limón y no, ni el mezcal ni el limón. Es que era cada 8 horas. Era cada 8 horas, no, a lo mejor cada 4. Lo que pasa es que tú eres de Extaventún, ¿cómo se llama eso que sí, tomas? Sí, el Extaventún, sí, pero está muy suavecito. ¿Sí? Sí, no, para este bicho debe haber algo más fuerte, sí, como el mezcal, precisamente. Sí. Bueno, saludamos también a Víctor Polenciano en la producción y, por supuesto, a todo el equipazo de Plaza de Armas, coordinado por nuestro director editorial, que hoy es su cumpleaños, Sergio Arturo Venegas Ramírez, Sergio, que está siendo muy felicitado, y le hemos preparado, aparte de las tradicionales mañanitas, le hemos preparado una superluna para esta noche, para que no se queje, ¿eh? Buenas tardes, Sergio, felicidades. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liz, Álvaro. Buenas tardes. Felicidades. ¿Qué es? Las mañanitas. Mañanitas. Hicieron en inglés por lo de Trump. Ah, bueno. ¿No? Bueno, ya me dicen que ya en el registro civil están anotándose entre los nuevos nacimientos unas Melanias y unas, ¿cómo se llama la otra? ¿La hija? Ivanka. ¿Pero Ivankas? ¿En Estados Unidos? No, aquí en Querétaro. Ya conocí una Ivanka, para empezar, pero no voy a decir a quién pero pertenece. No, se lo pusieron desde hace tiempo. Pero se llama Ivanka. Sí, pero no es. Sí, no es pero nombre de ella, no, propiedad de ella. No, pero sí, Trump no es de hoy. No, pero no es por ella. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido, Sergio, en este violento día de tu cumple? Pues sí, en la madrugada, bueno, entrada la medianoche, se dio un hecho muy lamentable, ¿no? Acá en San Pedrito, Peñuelas. Me sorprende, ya es de cada fin de semana. Hace un año nos enfocábamos allá por los rumbos de Santa Rosa, ¿no? Que sí, era donde estaban dando los pleitos entre bandas. Ahora se traslada acá a Peñuelas. El tema es que hay 2 muertos y 1 gravemente herido. Dos calcinados porque arrojaron, pues, ¿cómo se le llaman las bombas? Molotov. Sí. Y las personas que estaban ahí no pudieron salir. Y el tema es que es más recurrente, o sea, ya es desafortunadamente más común hablar de estas situaciones. Hace apenas unos momentos estábamos subiendo a la web que allá en Reforma Agraria iba un camión de leche Lala. dos personas armadas, o sea, ni siquiera con una navajita, con pistolas, con armas de fuego, asaltaron al repartidor y a su ayudante, los encerraron en el vehículo, se llevaron el dinero, no hay detenidos, obviamente, y está la autoridad, que además tiene protocolos, según nos hemos enterado, para no entrar a situaciones de riesgo. Hasta que esté todo tranquilo puede llegar la autoridad, eso es lo que dicen. Sí, que por nuevo protocolo, ¿no? Sus nuevos protocolos, o sea, entonces, a la fregada la seguridad de los ciudadanos, primero la protección de la autoridad, y ya luego, cuando estén en condiciones de ingresar, pues ya llegan, ¿no? Y además a la fregada la flagrancia, ¿no? Sí, no, por si supuesto. Si quieres, quitamos el tipo, ¿no? El tipo de delito. Entonces, pues muy lamentable, y luego la muerte de estas personas, ¿no? Y un macheteado. Y un macheteado que está herido, está grave. De la cabeza. Pero si hacemos un recuento, la verdad es que sí nos preocupa, pero no nos sorprende, ¿no? Lo que está pasando, porque obviamente la autoridad va a decir, bueno, pues es que es gente que está llegando a vivir de fuera, pues sea lo que sea, el delito está ahí, es como los asaltantes, no, pues pegaron y huyeron. Bueno, el asunto es que se están dando estos hechos aquí. Y mientras tanto, pues el fiscal del estado, el de la Guardia Municipal, el de la Policía Estatal, pues a buen resguardo, ¿no? Ellos, pues la verdad es que siento yo, no tienen una presión, porque sus jefes, generalmente ausentes, van a conseguir grandes inversiones para la entidad, pero están descuidando el terruño, porque pues vemos, y lo hemos insistido aquí con el semáforo delictivo y otras mediciones, que no los detiene nada, están creciendo, creciendo. Y para las actuales autoridades, lo suyo es el negocio. El business. Estamos viendo con preocupación que, como Plaza de Armas lo ha publicado, con fuentes dignas de todo crédito, hay la intención de establecer nuevas normas, nuevas reglamentaciones, nuevos códigos urbanos que permitan mayores densidades en zonas habitacionales. Hoy Sergio da por ahí un dato muy importante de que en Milenio, junto a Milenio, se ha autorizado recientemente por la administración de Marcos Aguilar Vega un nuevo desarrollo ahí pegadito a Milenio para 1,500 viviendas que van a bajar todos hacia Prolongación Constituyentes, porque les van a hacer una entrada especial para ellos. Sin menoscabo de que puedan usar las vías que usa Milenio, pero pues para que tengan su propia salida de cortesía, van a tener una salida especial. 1,500 familias más bajando y subiendo por Constituyentes, la prolongación. Está diciendo Clau Peláez, dice, al final de la reunión del día de hoy en mi oficina quedaron suspendidos todos los viajes a Querétaro por la inseguridad. ¡Ah, no puede ser! No, bueno, está diciendo eso, no sé por ¿sí? qué. Bueno. Es que fíjate que era lo que estaba pensando, si a la autoridad lo único que le interesa el negocio, pues el negocio puede verse afectado claro. por este clima de inseguridad. O sea, habrá empresas que se... Asaltaban los camiones de la Coca-Cola, ahora los camiones del ALA. Y pues de ahí para adelante. Lo que pasa es que estas empresas tienen mecanismos de pago que se hacen a través de transferencias, o sea, en los Oxxos, en esas tiendas, ¿no? Pero habrá tienditas a las que van y les reparten una o dos cajas y pues ellos no tienen, por ejemplo, en Reforma Agraria, pues no tendrán una cuenta bancaria porque son empresas, pues quizá que todavía no han actualizado su régimen fiscal y entonces siguen teniendo dinero en efectivo. Poco. Pero bueno, para que un par de ladrones armados con armas de fuego pues se avienten a asaltar un camión de estos que trae poco efectivo, no entiendo. Voy a decir algo terrible, ojalá y no nos estemos michoacanizando, porque yo me acuerdo cuando Michoacán, entre lo primerito que hubo, las primeras señales fueron esas, de que asaltaban los camiones, y hubo un momento que, si mal no recuerdo, la Pepsi Cola, que es también de Sabritas, anunció que ya no iba a entrar a Michoacán porque les estaban secuestrando sus vehículos, robándolos y hasta también quemándolos. La Coca-Cola, también Coca-Cola, o sea, todos los, porque además son, desafortunadamente también se han convertido en artículos de primera necesidad, o sea, es en las zonas de mayor pobreza, lo que desayunan, comen y cenan es Coca-Cola y algún producto de marinera, más que el agua. O sí, claro, y que la leche. más que la leche. Sí, sí, el problema para la Coca-Cola es que aquí la hacen, entonces no, aquí ni modo que digan que no van a venir, pues aquí mismo la producen y de aquí salen y de aquí se distribuyen a otras regiones del país muchos de los productos de la Coca-Cola, que también cada rato los asaltan, igual que las tiendas de conveniencia, que eso ya lo sabemos. Y bueno, pues el clima de inseguridad nos está preocupando, aunque para la autoridad parece que no pasa nada porque están pues metidos en las cuestiones estas que decíamos de negocios. Ya ayer en Plaza de Armas y el día de hoy, dos personajes que participaron de manera preponderante en la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El entonces gobernador Enrique Burgos García y hoy el entonces alcalde Jesús Rodríguez Hernández alertan sobre la necesidad de conservar el patrimonio de Querétaro, el patrimonio cultural, y dicen que sociedad y autoridad de Querétaro se comprometieron hace 20 años, que se van a cumplir el día 7 de diciembre, a proteger, defender la herencia cultural, histórica y arquitectónica. O sea, no de palabra, ¿eh? Eso está firmado ante la UNESCO y también está avalado por el gobierno federal, que desde 1981, hace 30 años, no más, 35, protegió a los arcos, en donde ahora quieren hacer cositas, Sergio. Pues cosotas, porque quieren hacer un hotel 7 estrellas, ¿no? ¿Hay hoteles de 7 estrellas? El de Dubái. Ah, mira. O sea, la idea es traer una inversión tan fuerte que sea el primer hotel 7 estrellas en México. O sea, están arriba de categoría especial. De gran turismo, sí, arriba. Arriba, arriba. Pero está bien eso, lo que pasa es que hay normas, entonces ellos tendrán que recorrerse a la parte final de la exhacienda que da a los callejones ahí de carretas. O sea, no lo podrán hacer pegaditos a los arcos. Bueno, o sea, en teoría sí lo pueden hacer. Pues sí. No, o sea, pueden hacer lo que quieran, pero... ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer lo que quieran? Porque así lo ha hecho Marcos, o sea, va a poner los parquímetros. Ya viste tú la foto en la mañana que te etiquetaron en Facebook, donde hoy apareció una bahía... Sí, lo comentó Liz. Para instalar el parquímetro, cuando todavía la autoridad tiene reservados algunos sitios en los que no habrá, en teoría, parquímetros, y están viendo el tema de los colores y todo eso, pero pues están haciendo lo que quieran. A ver, tú dices hoy en tu columna de Plaza de Armas que una de las propuestas de Barrio Santiago, este proyecto frente a los arcos, en Carretas, en exhacienda de Carretas, hablaba de levantar edificios de 37 metros. Ya van en 17. 30 más de lo permitido, ¿eh? Sí, ya van en 17. O sea, ya bajaron, le han bajado dos rayitas, pero de todas formas, oye, pues no puede ser. Quedarían, ¿no?, arriba de los... Fíjate, que tengas, porque creo que será un hotel de 7 estrellas, dices tú, en donde desde tu habitación ahí puedas ver ahí abajito los arcos, ¿no? Así es. Con una vista que no conocemos, pues, los queretanos. Pues no, salvo los borrachos que se han subido ahí a los arcos, ¿no? Que sí los han visto así, pero pues normalmente nadie conoce esa hemos vista. Hemos publicado algunas fotos, ¿no? Pero, sí, aéreas. Pero sí, en sí foto, no, pero digamos, tener la alberca y todo eso ahí. Digo, qué bueno que lleguen esas inversiones, pero sí hay que tener un poquito de pudor, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú querer llegar con 1,000,000,000 de pesos a que se modifiquen los reglamentos, los tratados, todo lo que hemos firmado? ¿Por qué quieren invertir y poner ahí en la avenida eso? Ojalá no, ¿eh? Y no respetar justamente estas zonas importantísimas, ¿no? Claro. Como en otros lugares del casco antiguo, que se ve con ese respeto mundial. Y como porque se ha visto aquí. A eso aquí, vas, ¿eh? A aquí, eso vas. Aquí, claro, también, ¿no? Claro, hasta ahora. Hasta ahora. Y además vas a eso, pero a verlas con necesariamente con esa distancia para poder apreciarlas, porque si no, bueno, pues si te digo, no vas a tenerlos ahí en el patio trasero, sí, los arcos. Sí. Hubo un queretano que hace años, ahí frente a los arcos, cerca, en la calle que precisamente está lateral de la exhacienda de Carretas, levantó un edificio en donde se pasó unos metros de altura y se le obligó a tirar y a emparejar y a adaptarse a la altura que tenía que ser. Eso ha ocurrido en Querétaro, pero hoy, para no violar la norma, la van a cambiar primero, Liz. Entonces, ahorita están excavando. Dicen que van a hacer estacionamientos, creo que de una profundidad de 40 metros. Está bien. Hacia el subsuelo pueden hacer lo que quieran. Aunque habría que ver que no vayan a afectar las vibraciones, claro, y todo eso a los árboles, claro, ¿no? Pero hacia arriba hay limitaciones. La ley no te impide que construyas hacia abajo, ¿eh? Que hagan sus estacionamientos de 4 o 5 pisos, lo que quieran, ¿no? Ajá. Hasta en el centro histórico hay así, ¿no? Pero hacia arriba no puede ser, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Y lo dice hoy Chucho Rodríguez, que hay un decreto de zona de monumental que no se puede modificar, como tampoco los ordenamientos internacionales aceptados por los queretanos al declararse como zona monumental. Él era presidente municipal en el 96, Jesús, cuando se logró esto que dice él que fue producto de gestiones de varios sexenios, de varias administraciones. Desde Camacho Guzmán empezó todo. Pues sí, híjole, qué terrible. Y luego, ¿sabes qué? Me han puesto en redes sociales que ¿por qué hacemos tanto alboroto? Por eso, yo creo que es gente que no tiene el arraigo, que no tiene idea de las afectaciones y del daño irreversible que se podría dar si se permite la construcción. Ahora quieren 17 metros, antes 37. Entonces, entiendo que hay grupos muy fuertes detrás de esto, pero digo, yo comentaba, si a mí me parece terrible que hayan autorizado, por ejemplo, las torres estas de Latitud Victoria o el edificio que está aquí atrás, de Texien, porque por distintos puntos de la ciudad, cuando volteas a ver las cúpulas y todo, quizá mucha gente no lo haga. Bueno, yo sí lo hacía. Y y ya era, pues ya no se ve una parte, dices, ¿hacia dónde vamos? O sea, por mí que llenen todos los anfiteatros que hay alrededor de la ciudad, estos de Milenio, y el, no, bueno, el Tángano, no, el Tángano es allá en el Campanario. El Campanario y eso, está bien, pero no aquí en el casco del centro histórico. Además, ¿no? Es contaminación visual. Sí, por supuesto, pero bueno. Pues está muy delicado ese tema. Y estaba yo considerando, hemos tenido presidentes municipales oriundos de otros estados. Por ejemplo, tuvimos al arquitecto Jorge Torres Vázquez, que pocos saben que es de Michoacán. Bueno, pues él fue el primero en iluminar los arcos, no siendo oriundo de Querétaro, en la administración del gobernador Antonio Calzada Urquiza. Luego tuvimos a Turrolando, que es de Irapuato. Bueno, no se le ocurrió a él cambiar nada. Incluso se llevó el centro cívico allá al centro sur, lejecitos. Hizo un edificio alto, pero allá lejecitos, ¿no? Y luego tuvimos a Francisco Garrido Patrón, originario de la Ciudad de México. Y bueno, pues sí hizo algunas cosas que no nos gustaron, como lo de autorizar ahí a los ambulantes en la Alameda y poner un tianguis ahí enfrente del Seguro Social, etcétera, ¿no? Pero nada en la zona monumental. No. ¿Cómo es posible que un queretano, como presume ser y seguramente lo es Marcos Aguilar Vega, esté pensando en cambiarle sus códigos urbanos a Querétaro? Pues porque no tiene código. Bueno, ya me voy. Bueno, gracias, ¿eh? Hoy por como es su cumple, le podemos aceptar esos comentarios a Sergio. Pero sí, bueno, pues hay reacciones y me sorprende que dice Sergio que le están diciendo en redes que para qué hacemos tanto escándalo. Pero son algunos cuantos y yo creo que también no tienen idea de los alcances que esto tiene, Sergio. A lo mejor están pensando, es que sabes que creo que más que sean de Querétaro, como mencionan, creo que tiene que ver con que suponen que será un hotel similar a los hotel boutique u otros que hay, no quiero decir nombres para no publicitar, pero hay algunos que conviven muy bien con la arquitectura del sitio, pero no se están dando cuenta de No han modificado nada, Liz. Exacto, no han modificado absolutamente nada. Y en este caso, que obstruyan la vista y además que no respeten las especificaciones que hizo la UNESCO, pues es lamentable. Sí, la verdad es que qué pena. Y bueno, esto tiene repercusiones, ¿eh? Como lo va a tener seguramente lo de la basura, lo tendrá también por parte de la UNESCO, porque aparte aportan dineros para que esto se mantenga y para que siga siendo parte de ese patrimonio. Claro. Todo eso se puede perder. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y es que, por ejemplo, cuando estaban hablando, ¿no?, de algunos errores que sí cometió, por ejemplo, Francisco Garrido Patrón, como la autorización de los tianguistas en Alameda, uh-huh, o los que están aquí en Zaragoza, cerca del Seguro Social. Pero ahí evidentemente sí era atender a un sector popular, pero no parecía que hubiera un interés económico en esa porque situación. Mira, en todo, ¿no?, caso, cuando él llega, lo que tenía ya rodeada a la Alameda con mantas que se veían muy feas, entonces sí, lo que hizo fue ordenarlos y ponerles sus caritas ahí. Sí, que no nos gustó tampoco, pero, porque sí se veían mal, sí, pero digamos, no le implicaba ninguna cuestión económica para, uh-huh, él. ¿Sí? O sea, ahí parecía que no había negocio, cuando menos. Es muy lamentable todo lo que estamos viendo, esas intentonas, porque seguramente hay mucho dinero de por medio en algunos de estos proyectos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, imagínate la cantidad de números de la que estamos hablando, si se señala que se trata de un hotel de 7 estrellas. Sí. Bueno, que no hay uno en México, ¿eh? No, dice Sergio que en Dubái. Sí, ese que, ¿no?, parece velero. Sí, así es. No, bueno, pero pues aquí quieren poner un velero también. Es para millonarios del mundo. Allá las tinas son de oro y las llaves, los lavamanos. Sí, está bueno. Mala, pues, no sé cuántas cosas. Sí, sí, asombroso. Sí, y comenta hoy Sergio, bueno, en su columna de hoy, algunas de estas cuestiones que están ocurriendo en Querétaro respecto de que fuentes bien enteradas le dijeron que trae un pleito, no pleito, que trae una discusión el alcalde Aguilar con el INA porque quería instalar, como ya lo sospechábamos, equipos de estos de los parquímetros y de las ecobicis frente a algunos edificios y monumentos intocables, ¿no? Que más de 100 puntos le han sido rechazados. Yo creo que quería poner afuera de las iglesias y de palacio, de gobierno, ¿no? Claro. Y dice que como lo suyo es el color y la pintada, ya ven que le ha dado por pintar hasta los puentes, quería estos armatostes de azul, pintado de azul, y que ya le dijeron que no, que esto no tiene que ver con partidos, ¿no? Hay normas internacionales para eso. No deben competir ni llamar la atención estos equipos frente a monumentos. A lo mejor en otras calles sí, aquí en Zaragoza, en fin, ¿no? Pero no en el centro. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, se hace el cableado subterráneo en administraciones anteriores justamente para limpiar, ¿no? Para embellecer estos sitios, uh-huh, para despejar y que se puedan apreciar más aún este casco ciudadano queretano. Y los parquímetros, y además de colores, uh-huh, de veras lo que es no tener idea, ¿eh? O sea, tantos viajes para que no hayan aprendido nada. Sí, y bueno, al parecer le están indicando de Lina que tienen que ser grises, ¿eh? Y no en todas las partes que quiere colocarlos. Pero bueno, ya le anda al presidente municipal de regalarle esto a los queretanos antes de la Navidad. Yo creo que pues hay mucho dinero de por medio, Liz. Claro, quién sabe qué compromisos. Y la casa está perdiendo cada día que no los instalan, ¿no? Pues los únicos que perdemos somos los queretanos, porque cada día hay alguna novedad más. Pues sí, pues ahí está. Hay más opiniones y aquí mismo en el periódico de Querétaro hemos estado recogiendo las declaraciones de algunos de los personajes. Ya les mencionaba Enrique Burgos, que fue gobernador de Querétaro cuando se hizo la declaratoria de patrimonio cultural. Igual el alcalde de entonces, Jesús Rodríguez Hernández, en fin, han estado opinando del tema. Y son muy creativos ahí en el ayuntamiento, Luis. ¿Ya ves que ya las barrenderas van a ser guías de turistas? De veras, les están dando cursos para mejor que les aumenten el salario. Sí, les están dando cursos de capacitación turística. Ya ha habido talleres de prevención de la violencia y la cultura de la paz, ¿eh? También para ellas. ¿Y quién los informa a ellos? Alejandro González Valle es el promotor. ¿Dónde toman clases? Bueno, el Instituto Municipal de la Mujer y también el secretario de los servicios públicos municipales están orientándolas porque dicen que les pregunta mucho la gente. Seguramente faltan, uh-huh, policías turísticos a los, uh-huh, cuales un turista se le puede acercar y módulos también. ¿Dónde queda Santa Rosa de Viterbo? ¿No? Uh-huh. Entonces ya ellas las están preparando para que le contesten, respondan esas dudas. Porque al cabo les sobra tiempo. Entre que barran, si quieren también pueden analizar el lugar. Es genial eso, ¿no, Liz? A mí no se me hubiera ocurrido ni a nadie. No, es normal. Falta. Yo creo que es exactamente lo contrario. ¿Por qué, Liz? Es falta ¿no de creatividad y compromiso. Es falta de creatividad y compromiso, porque te digo, además, ¿de qué manera van a ser ellas beneficiadas? Además, son gente muy amable, muy amable sí. Y muy bien dispuesta. Y no dudo pero que la gente abusar. Les pregunte. Yo no lo dudo. Pero es abusar de la condición de lo que realizan. Uh-huh. En lugar de, ¿les de van a aumentar el salario con o eso? Que, o que contraten a guías, que contrate, ¿no? Exacto. Por eso te digo, no es que sean creativos. Es que son codos ¿no son para las cuestiones de. Fíjate, ahora van a ser hasta, van a tener que ser hasta bilingües las barrenderas. Son capaces. Yo creo que les van a dar cursos. Es ¿no? que además andan trabajan a todas horas y bastante. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Si no, ¿quién los va a capacitar si ellos no están capacitados? O sea, no creo que estén muy informados ellos, ¿eh? ¿Quiénes ellos, Liz? Los funcionarios públicos, si estuvieran capacitados e informados, no harían las atrocidades de estas de los parquímetros, ni de planear un hotel en esa zona. Si estuvieran de veras comprometidos e informados, no lo harían, Sergio. Bueno, están preguntando que si la luna no fue anoche. Es que la luna llena empezó hoy 2 minutos para las 8. Pues como hay luna llena hoy es... Realmente el efectivo día, ¿no? Es estar en todo su esplendor. Ayer ya parecía prácticamente completa, pero la luna llena entró hoy a las 7:52 minutos. Sí, pero digamos que la superluna va a ser esta noche. Esta noche. Sí, además con la posibilidad de que esté menos nublado que ayer. Ay, pensé que ibas a decir lo del IT, que porque probablemente hasta se vea el IT. No. ¿Alguna bruja escena? Por ahí. ¿Te acuerdas esa escena del IT? Tenemos un IT, pero no anda en bicicleta. No quiere darnos bicicletas. ¡Ay! Pues por ahí viene la cosa. A la mujer se afectó. Es una propaganda para las ecobicis. Sí. Que aprovechen la luna de hoy. Sí, que aprovechen la luna de hoy. Mira, por eso me gusta leer a López Dóriga, dice, hace unos minutos puso, aunque usted no lo crea, dentro de un vaso de cerveza hay sorprendentes beneficios para su salud y aquí le comparto alguna. Los 10 beneficios de beber un vaso de cerveza al día. Sí, Para la osteoporosis. ¿Es bueno para la osteoporosis? Sí, sí, para evitar. Sí, es nutritivo. Sí, por supuesto, la levadura de cerveza. Yo siempre había pensado que los ansiolíticos como este son buenos. ¿Eh? Sí, mi abuela y mi abuelo lo acostumbraron a su cerveza diario para la bilis. Ah, mira, ¿cuántas propiedades le hemos encontrado en un ratito? Fíjate que hoy en la mañana me platicaba Sergio, ayer me comentaba, que han proliferado en Querétaro los restaurantes sinaloenses. Bueno, ya hace años que hay alguno por ahí por el rumbo del Tec de Monterrey, pero últimamente están surgiendo otros y en algunos incluso, para complacer a su clientela norteña, ya están trayendo la cerveza Pacífico. Uh-huh. Bueno, pues esa la venden en muchas partes, pero ya están trayendo una que es la Ballena. No, y como dicen, la caguama. La ballena es la otra, ¿verdad? Bueno. Pero además dicen que la Pacífico, en algunos casos, la traen desde allá que sabe distinto. Sí, porque sabe diferente. ¿Por qué sabrá diferente? No sé si el agua, ¿a poco hacen productos diferentes? Bueno, sí lo creo, entonces, bueno, pues están cambiando las cosas en Querétaro, ¿no? No solamente en el aspecto urbano, en donde ya nuestro presidente municipal está muy, aunque tú dices que no, Liz, está muy creativo y a lo mejor nos ponen un hotel de 7 estrellas, de 7 estrellas más arriba de los 7 metros permitidos. Pues se les puede caer el negocio, te digo, con la inseguridad, Sergio, porque dime qué millonario va a estar interesado. O sea, acuden a esos hoteles, que son las personas que acuden a esos hoteles. Ahí seguro hay a ir a un lugar que a lo mejor tiene un maravilloso acueducto que no alcanzo a ver. Uh-huh, porque, uh-huh. Porque me queda por la manera en que me queda ese hotel. Y además que con la posibilidad de algún asalto, de algún robo o hasta de algún secuestro, no creo que sea lo más atractivo para el turismo. Y bueno, pues otra vez la cuestión de las vialidades. Porque va a haber zona habitacional, va a haber cines y pues la salida va a ser a Los Arcos necesariamente y luego al Bernardo Quintana, ¿no? Sí, con lo ya. Porque de ahí te vas directo, te lleva al Bernardo Quintana, la avenida Los Arcos, saliendo de ahí, carretas. Sí, así es. Y si te vas más adelante o si vas rumbo ya te metes a Los Arcos, sales hacia el Boulevard Bernardo Quintana y luego hay zonas poblacionales ya importantes hacia el oriente por el Paseo Constituyentes, pues ahí ya hay momentos en que se pone muy intenso el tráfico. Y como va a haber otras 1.500 viviendas que ya están autorizadas, pues no se van a poblar en un año, ¿verdad? Pero cuando eso ocurra, ya estaremos pensando en darle otra ampliadita al Paseo Constituyentes, que ya no sé para dónde vaya a crecer. Pues ya no. Segundo piso. Es que pareciera que en Querétaro no hay planeación urbana, y si la había, no la han consultado en este año. Y en un año todo lo que se está previendo, pero para mal, no para mejorar. Sí. Yo el otro día leí que decía Marcos Aguilar que estaba rezagado el plan urbano, plan parcial de desarrollo, y que había que actualizarlo, y es ahí donde, ¿no? Pero justamente, o sea, para eso se realizan los planes con anticipación, para eso se hacen los planes urbanos, para determinar cómo es que debe ir creciendo las ciudades. No quiero ser alarmista, pero estas cosas pueden poner en riesgo la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque como lo dice hoy Chucho Rodríguez, hay compromisos de la sociedad y la autoridad de Querétaro desde hace 20 años de defender la herencia cultural, histórica y arquitectónica. Y esto me decía Jesús Rodríguez en la entrevista que hoy publicamos, que ya no me extendí en esos temas, pero él incluso hablaba de que esto incluye las festividades, las celebraciones que se hacen en determinadas conmemoraciones. Y todo. Pero de entrada, lo que quieren, eso no les importa, a los del municipio no les importa si se celebra o no el día de fulanito o sutanito, o si tal fecha histórica. Lo que les interesa son las cuestiones de la densidad, los cambios de uso de suelo, y los cambios en cuanto a la altura de los edificios en zonas restringidas, ¿no? Y es que además las personas que están llegando a Querétaro con fines turísticos, pues vienen a ver la estampa urbana actual, Sergio. Cómo está el acueducto, apreciar ese acueducto. No creo que quieras verlo con esa mancha que no te permite ver como con todo lo necesario y lo despejado que se encuentra ese sitio. Para celebrar, fíjate, como dice hoy el armero en su columna, para celebrar los 20 años, el próximo 7 de diciembre, que no sé si se vaya realmente a hacer algún acto en esa fecha o en otra, no se ha anunciado, pero para conmemorar, mejor dicho, los 20 años de la declaratoria, la inscripción de Querétaro en el catálogo, ni más ni menos, de la UNESCO, estamos pretendiendo, porque dicen que 20 años no es nada, ni 485, ¿no?, de la Fundación de Querétaro, estamos pensando en cambiarle el modito a la ciudad, ¿no? Vayamos. Pues ahí está, pero además, bueno, pues él siente, el alcalde, supongo, que con los votos con los que llegó a la presidencia municipal, pues tiene respaldo popular, ¿no?, para hacer lo que quiera. Sí, a nadie le ha comentado nada, como dice Liz, todo lo hace el oscurito. Pues sí, en Plaza de Armas hemos estado ventilando este tema que no ha abordado, hay que decirlo, el ayuntamiento no ha dicho nada, y ya tenemos varios días con declaraciones de gente importante a nivel... Y no dicen que no. No niegan ni afirman, ¿no? No niegan. Preocupante. Ni afirman, pero las fuentes de Plaza de Armas son muy importantes y confiables, tanto que si fuera falso ya lo hubieran dicho, ¿no? Era lo que te iba a decir, oye, no hay ninguna intención. A ver, le voy a preguntar a Fernando Venegas, nuestro jefe de información, que además está siempre al pendiente de la fuente municipal de Querétaro, pues a ver si el ayuntamiento ha dicho algo. Nomás hago un paréntesis para decirle que declaran inocente a Elbester Gordillo de defraudación fiscal. Esto lo dice su abogado, que un tribunal colegiado la declaró inocente del delito de defraudación a la exdirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Un paréntesis. Y le preguntaba a Fernando Venegas, nuestro jefe de información, si ya ha habido alguna declaración o alguna reacción del Ayuntamiento de Querétaro a las versiones de que quieren modificar el Código Urbano. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Hola, Fernando. Pues hasta el momento no ha habido... ¿Silencio? posicionamiento alguno. De hecho, se guareció el alcalde Marcos Aguilar Vega en su agenda privada. Hoy no hubo honores a la bandera. ¿Cómo? O por lo menos no nos convocaron a los medios de comunicación como suele suceder todos los lunes. Nos agendaron algunas ruedas de prensa con el secretario de Servicios Públicos Municipales, con el titular del Instituto para Eliminar y Prevenir la Discriminación, otra con Gildardo Gutiérrez, que es el secretario de Desarrollo Económico, pero nada, nada que ver con alguna de las áreas que tendrían que emitir algún posicionamiento al respecto, como lo es la Secretaría de Gobierno Municipal y por supuesto la oficina del propio alcalde. Así que no, no ha habido ningún posicionamiento al respecto. Pues habrá que pedírselos, ¿no? Digo, si ellos no quieren hablar, nosotros lo preguntaremos. Al cabo, como dicen en el medio periodístico, no hay preguntas, no hay preguntas incómodas. No, no incómodas, sí, muchas. No, no, no hay preguntas reveladoras o las que son las respuestas. Ellos que digan, ¿no? Uno puede y debe preguntarles, pero si no se dejan ver. ¿Se escondió entonces el presidente? Pues mira, Marcos está muy, muy metido en este desarrollo que se está haciendo a un costado del acueducto. Incluso en una ocasión, al término de un evento, antes de que se reventara todo este asunto por medio de nuestras columnas de Plaza de Armas y de Tablero, él me comentó que muy, muy entusiasmado, que era un negocio de más de 1,000,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, y que ya habían tenido contacto con el ayuntamiento para hacer todas las gestiones correspondientes de permisos, licencias y toda la tramitología requerida. Entonces, bueno, pues evidentemente está metido en el asunto. Él siempre se ha posicionado porque se fomente la vivienda vertical, ¿no? Los edificios. Sí, claro. Y bueno, pues todo lo encaja en su esquema de movilidad. Pero bueno, pues ahí van a ir reluciendo, ahora sí que va a ir saliendo poco a poco el peine de los intereses en torno a esta A ver, obra, estamos, ¿no?, de acuerdo en que, y ya lo comentábamos aquí en las columnas de Plaza de Armas, en que la densidad urbana recomendada a nivel internacional es de algo así como de 130 personas por hectárea, que en la Ciudad de México andan cerca ya de eso, pero que en Querétaro la densidad urbana es como de 60 personas o menos, lo cual nos hace ver que se necesita crecer hacia arriba, porque si no nos seguiremos extendiendo, y ya tenemos, decíamos también, una extensión similar a la de Guadalajara, con la tercera parte o menos de la mitad de la población de Guadalajara capital, ¿no?, de Jalisco. Pero hay que ver dónde construyen esos edificios altos, ¿no? Claro. ¿Por qué frente a los arcos? Claro, y es un predio que durante muchísimo tiempo ha estado abandonado. De acuerdo a Google Earth, a las mediciones que hace vía satelital, es un predio que tiene alrededor de 43,000 metros. Sí, ¿no?, originalmente, pero lo que pasa es que han comprado y ya tienen cerca de 6 hectáreas, que son 60,000. Que son 60,000, que es lo de un colegio particular que había ahí a un lado, los vestigios de una casa y además la cantina que tenía ahí a un lado Armando Rivera, que también ya la cerraron, creo. Ajá, lo que era el muelles, el puerto 7. Y luego le cambiaron el nombre, y era muy ruidoso el nombre. Sí, los vecinos están muy contentos porque ya no hay esa escandalera, pero pues a ver qué viene ahora, ¿no? Y van a tener que meter unas buenas persianas porque pues ahí los vecinos, de concretarse este proyecto del barrio de Santiago, pues van a ver todo hacia abajo de las casas, ¿no? Imagínate, van a ver ahí a Paquito Briseño en calzones podando su jardín, sí, se, ¿no?, pone a podar los árboles, ¿eh? Se pone a podar los árboles, ¿no? Entonces, sí, es muy mal ejemplo de amo de casa el Paco, porque se pone a barrer la calle y se sube, encantador. Sí, se pone a podar los árboles de la calle también, que él sembró, por cierto, él plantó, ¿eh? Pues pues eso es una costumbre linda que tenemos. Sí, pero quieren, ¿no?, que, pero van a querer que los demás también lo hagamos, y no. Bueno, entonces no ha dicho nada el municipio de Querétaro sobre estos planes. No ha dicho nada, y sobre este asunto del patrimonio de los queretanos, me permito comentarte que hay por lo menos una buena noticia. Ajá, y es que viene. Senado de la República, por medio del presidente de la mesa directiva, el senador Pablo Escudero, ya anunció que el Senado va a comprar el Teatro de la República. Uh-huh. Hay una partida presupuestal de 300 millones de pesos extra a la Bolsa General que otorgó de última hora el Congreso Federal, la Cámara de Diputados. Ajá. Y de esta bolsa de 300 millones, los senadores, por gestión del senador Enrique Burgos García, que además de velar siempre por el patrimonio histórico de los queretanos, pues también es un gran constitucionalista, y pues para cualquier abogado especialista en el tema, el Teatro de la República pues es tiene un significado muy especial. El caso es que van a dar 100 millones de pesos a la Fundación Josefa Vergara y Hernández para adquirir el inmueble. Que es la propietaria legal. Que es la propietaria legal, y le van a meter otros 30 millones de pesos para restaurarlo. Y bueno, pues van a ver que se le pueda dar un buen uso, que no sea únicamente para eventos oficiales de protocolo. Y pues también que haya más apertura para los queretanos, ¿no? Sí, ahora que pues tú divulgaste esta información, me puse a pensar si con esta compra por parte del Senado no se le iba a quitar a Querétaro la posibilidad de usarlo, y que solamente pudiera el Senado autorizar para eventos oficiales, y parece ser que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, y incluso están hablando... dicen que jurídicamente se tendría que poner a nombre del gobierno de la República, que es la única figura, dicen ellos, pues autorizada para ostentar este tipo de propiedades una vez que el Senado las adquiere. Y de en tercera instancia vendría un comodato. Ah, muy bien. Para que el gobierno del estado pues lo siga administrando, ¿no? Y que sea algún tema más local, pero pues ahí está la buena noticia. Por ahí entrevistamos al cronista Andrés Garrido, que nos habla de los hechos más importantes que se han dado en este inmueble, ¿no? Desde la consumación de nuestra Constitución, pero también de las peleas de Vox, de los juicios históricos, ¿no? Claro, lo de Maximiliano. Bueno, pues es una buena noticia. En el Teatro de la República, lo recordará bien Álvaro Rico, pues en otros tiempos pues hubo de todo, ¿no? Lucha libre, cine, todo, ¿no? Vodeviles hubo también. Vodeviles. Sí, y sí, eso habrá sido en los años 70, Álvaro. Por ahí de los 70, mediados de los 70. Había de este tipo, y lo último que recuerdo es que se hizo una obra ahí, un vodevil, y la gente pues obviamente reclamó airadamente que cómo se prestaba este teatro para este tipo de eventos, y a partir de ahí ya dejaron de hacerse, de presentarse incluso obras, ya no lo prestaron con tanta facilidad. Sí, había de todo, graduaciones de las escuelas, yo vi obras de teatro importantes ahí, listo, ¿no supiste? No te tocó por tema de edad, pero ahí Carlos Ancira presentó El diario de un loco. No me tocó verlo, pero sí estuvo Facundo Cabral, Alberto Cortés. Ahí actuó la primera vez que vino a Querétaro Alberto Cortés. Sí, yo lo vi. Lo trajeron algunos amigos míos, entre ellos el bien recordado Miguel Jiménez Esquivel. Sí, ahí me tocó que nos permitían el teatro para una obra. ¿Tú actuaste ahí? La cantante calva de Eugenio Ionesco. ¿Esa? ¿En teatro esa obra? El absurdo, sí. ¿El teatro? ¿Con quién? ¿Con los cómicos de la legua? Cuando todavía los cómicos de la legua pertenecen, sí, o sea, estaba Paco, pero era de un grupo universitario, sí. Mira, pues ahí está. Tenemos aquí a una artista que participó, que actuó en el Teatro de la República, Pues ahí y no en vodeviles, como tú dices, Álvaro. No. Hasta la aclaración se va sobrando, ¿no? Sí, Oye... Ahorita no, pero en ese... Y bueno, pues de la otra realidad que no quieren ver nuestras autoridades municipales, el tema que detonó ayer, el que dos personas terminaran calcinadas al interior de su casa, esto en la cerrada de Panaderos allá en San Pedrito Peñuelas. Ya lo que pasó ahí ya es de conocimiento de todos. Y en la mañana ofreció una entrevista el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, que genera mucho más interrogantes de lo que nos pudo aclarar, ¿no? Porque se quejaban los vecinos de ahí de San Pedrito Peñuelas que la policía nunca llegó, que se les habló cuando todo estaba comenzando, cuando empezaron los machetazos, cuando empezaron a aventar estos cócteles Molotov, y que pues simplemente nunca llegaron. Cuando nos da esta entrevista en la mañana Juan Luis Ferrusca, él dice que el reporte lo recibieron a las 8 de la noche y que se tardaron menos de 5 minutos en llegar al lugar de los hechos. Y por otro lado dice, pero pues cuando llegamos ya no había nadie, ¿no? Ya no había testigos, pues sí, no. ya había pasado todo. Y lo que dice la gente de San Pedrito, pues es que ellos estuvieron marcando y que simplemente nunca llegaron. Y que así es siempre en este punto, que se esperan a que bajen las aguas, a que baje la temperatura para entrar. En lugar de evitar. En lugar de evitar o de contener. Uh-huh. Y luego dice también que no se tiene el registro de bandas de alta peligrosidad aquí en la capital. Entonces, muy tranquilizante que eso. Que son jóvenes, que son grupos de jóvenes que de repente desorientados que se juntan en las esquinas de algunos barrios. Matan a dos. Y entonces uno hace el contraste con la información que tiene el gobierno del estado a cargo de Juan Marcos Granados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y Juan Marcos Granados dice que hay 43 bandas que ellos tienen identificadas, y Ferrusca dice que son 16 y que son pues grupos de jóvenes. Y luego dice que pues tampoco hay que criminalizar a San Pedrito, ¿no? Que no toda la gente es así. Cuando sí. En el estado dicen que hay focos rojos en Menchaca, en Las Américas, en San Pedrito Peñuelas, en Lomas de Casablanca, Santa Rosa. En Santa Rosa Jáuregui, y que es un problema real y que tienen que intervenirse. Magdalena. En Santa María Magdalena ahí estuvo mucho tiempo en el ojo del huracán. San Francisquito y el Cerrito. San Francisquito. Y otros organismos o otras entidades que no dependen del gobierno ni del municipio hablan de por lo menos 100 pandillas que se están disputando el mercado del narcomenudeo, que se están disputando los territorios. Y en medio de todo esto, con dos calcinados en una casa, con dos macheteados y un baleado en la misma calle, pues dicen en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que no hay grupos peligrosos, ¿no? Hoy en uno de los diarios de Querétaro, a propósito de este hecho de la madrugada, mencionan, por un lado, no les llaman así vagos, les dicen buenos para nada a los muchachos. Son unos buenos para nada, así dice, buenos para nada. Y luego dice que la policía y los bomberos no pueden entrar cuando hay inseguridad, entonces que su protocolo, yo no conozco ese protocolo de la policía, de los bomberos me lo explico, aunque sin embargo pues también está muy complicado, porque si se está quemando una casa, yo no creo que los no pueden esperarse, así, ¿no? Claro que no, a que haya muertos, ¿no? O que, pues sí, o que sean, entonces yo no sé a qué protocolo se refieren ahí en el periódico, pero pues es preocupante, ¿no? Muy preocupante. Ya sabemos, hay esa versión generalizada de que los taxistas e incluso la policía ya no entra a determinadas zonas de la ciudad, pero ya lo están prácticamente oficializando con esto. Pero para eso está la autoridad justamente, y para eso se les paga a los responsables de la seguridad pública, para tratar de evitar o de contener, como dice Fernando. O sea, si no, ¿para qué existen? O sea, ¿para qué? Para ir a dar fe de lo que pasó. O sea, ¿cómo es posible que en una semana hayan ocurrido tres hechos delictivos de que fueron de poco a poco a mayor? El primero, el asalto de los repartidores de Coca-Cola el domingo pasado, en donde hirieron, y si no mal recuerdo, murió uno. Luego, esta mujer que iba con sus niños y que vendía chicharrones, le dio un disparo, y delante de sus hijos le disparan. En esa colonia. En esa colonia. San Pedrito. Estoy hablando de una sola colonia. Y ahora, justamente antes de que concluya la semana, todo esto en una semana, también, sí. O sea, una agresión entre pandillas con bombas molotov, en donde dos personas quedan incineradas, además de otras personas heridas. O sea, y la población, el resto de las personas que tiene ahí su casa porque no tienen mejores opciones y quieren vivir en paz, ya no digamos los implicados directamente, ¿cómo pueden vivir en esa inseguridad y para qué está la autoridad? Y mira, Liz, también es importante entender lo que viene después, porque lo que señalan ahí los colonos de San Pedrito es que eran rencillas muy viejas, de muchos años, de muchos agravios. Uh-huh. Pero ahora el hecho de la venganza, que ¿no? hayan ido sí. a su casa y que hayan quemado a dos sí, familiares, todo lo que implica, todo lo que implica, todo lo que viene en los códigos, en el lenguaje que se manejan entre estos grupos de la venganza, de tomar cartas en el asunto, hay que esperar la no acabas nunca. Y es cuento de nunca acabar. Claro, por eso llevan claro, porque años ahorita fueron con estas dos en disputas, su casa, ¿no? No sabes lo que puedan ser capaces de hacer en otro. Y si no es la cultura de prevención del delito, uh-huh. y van ya cuando las cosas hayan ocurrido, pues esto lo único que hace es alentar. Y no reconocen lo que está sucediendo, les dicen, si tienen el argumento de que lo que pasa es que con el sistema Cosmos, que ya tienes como primer respondiente a los policías municipales y la posibilidad de hacer una denuncia en tiempo real, ellos uh-huh. le llaman cifra negra, ¿no? Pero hay cosas que no uh-huh. se veían antes, los asaltos a los repartidores de refrescos, los autobuses urbanos que ya ha habido muertes uh-huh. ahí al interior de los camiones. Y lo que ganan esa gente, o sea, con salarios tan bajos, exponer así la vida como repartidor, sí. como chofer del transporte público. O sea, salida, no sabes qué pueda pasar. Pero además, Liz, yo creo que la mayoría de nuestros amigos que nos escuchan en la oficina o en sus casas o en sus teléfonos inteligentes ya tienen a un primo, a un tío, a un hermano o a un conocido de su primer círculo a los que en fechas recientes les han o abierto el carro, sí, claro. o que les han robado la casa, o que los han bolseado, que los han navajeado. Son cosas que eran un poco más esporádico antes, ¿no? Estos asaltos con sí. violencia a los negocios, por ejemplo, de ahí de pie de la cuesta, uh-huh. Los asaltos en las plazas comerciales, son cosas que están ahí y que son del dominio público y que uh-huh. hay cosas que no puedes controlar, como son las redes sociales, en donde no hay filtro y en donde cualquier persona con un teléfono más o menos con capacidades puede subir una foto y dar uh-huh. cuenta de lo que está pasando en realidad, ¿no? Sí. Pues un llamado a la autoridad para que, distrayéndose un poquito del tema de los negocios y de, uh-huh. de las ventas, se ocupen de la seguridad. Y hasta esto por no la es propia conveniencia. El municipio y el Estado. El municipio y el Estado. Te digo, porque además hasta para su propia conveniencia, a ellos no les conviene, insisto, que se sepa la inseguridad con la que se está viviendo en Querétaro, uh-huh. porque esto desalentaría las inversiones, uh-huh. desalentaría el turismo. Uh-huh. Pues nos decía Claudia Peláez que en sus oficinas de allá de la Ciudad de México ya les están alertando de no viajar a Querétaro. Sí. Es complicado, te digo. Es entre increíble, éramos... El robo a automóviles. No solamente de las ciudades más limpias del país, sino también de las más seguras, y presumimos de seguirlo siendo, Yo creo que ya no lo presumo, Sergio. Bueno. No, o sea, por ejemplo, cuando hay personas que quieren venir a visitar Querétaro, yo antes lo decía con gran entusiasmo, ahora uh-huh. es con un montón de, oye, pero ten cuidado. Y en esta zona no vayas. No vayas, quédate en tal lugar, no se te ocurra pasarte a tal lado. Uh-huh. ¿Y cuándo se escuchaba de asaltos al transporte? No, o de bombas molotov uh-huh. contra una casa en donde mueren quemadas dos personas, ¿no? Y machetazos afuera, en la cabeza, un uh-huh. joven, en fin. A ver, ¿qué está pasando en Querétaro, Liz? Sí, te digo, el robo de autos en pleno centro histórico. Ya es cada vez más común. Pues bueno. Así las cosas. Se queda uno, pues... ¿Es que la policía cuida el orden, no el desorden? ¿La policía cuida el orden? Sí, no el desorden. ¿No el desorden? No el desorden. Y ya tienen nuevos protocolos, porque no pueden entrar cuando sea inseguro. No, pues eso lo confirma nada más, ¿no? Que ellos están cuidando nada más el orden, el desorden. Ya, sí. ya que pase, llegan. Bueno, a ver si no se les ocurre encargarles a las señoras del aseo que también den seguridad. Pues sí, les van a dar su pistolita ahí. Su para que se no, qué barbaridad. Más no entiendo, porque más veces, por ejemplo, a mí me preocupa que algunas mujeres policías, uh-huh, hombres policías que andan en bicicleta anden armados. ¿Sabrán accionarla? O sea, de veras saben. ¿Andan armados, Liz? Yo no me he fijado. Yo he visto algunos, sí. Y entonces, ¿sí? Y sabes que sí te preocupa porque dices, bueno, sabrán, o sea, es una responsabilidad muy grande, pero tampoco entiendes para qué están entonces. Sí, pues ahí. Bueno, pero ¿quién dijo, el de la policía, que está tranquilo, o quién dijo? Sí, el señor Luis Ferrusca, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que por lo menos no hay bandas peligrosas detectadas, ¿no? No, nada más los queman. Tampoco los tienen estadísticas de cuántos reportes de riñas se reciben, de qué zona, cuáles son las zonas más conflictivas, y bueno, pues que se pongan de acuerdo, sí, ¿no? Pues, porque pues esas 40 pandillas han de ser grupos de oración, entonces. Yo creo que sí, han de ser ahí de esos grupos de motivación. ¿No? Sí, claro. Es que están reunidos. Sí, pues a ver si el alcalde vendedor y el gobernador viajero se ponen a mirar el tema de la seguridad, o de la inseguridad, mejor dicho, que ya estamos sufriendo en Querétaro. Y no pudieron vender el teatro, hombre. No pudieron vender, no, ni las casas de la cultura, ni las bibliotecas, ¿no? Eso sí no se pudo. El otro día un conductor de televisión trataba de justificar, dice, cuando hubo esa confusión, bueno, eso que te lo diga el entrevistado, no está uno para andar dándoles por su lado, pero dices, por supuesto que hubo la intención, que no fue posible hacerlo, fue otra cosa. No, pues se toparon. Sí, es que en este momento hay algunos medios que están pues demasiado oficializados, y que por ejemplo el otro día me sorprendió que en dos periódicos pretendieron negar la información de Plaza de Armas sobre la escasez de combustible y la falta de diésel y todo eso, y lo han tenido que venir que aceptar, porque bueno, pues hemos puesto las fotografías donde están las larguísimas colas de pipas esperando cargar. Y la información de que incluso se van a otros estados ya a cargar, incluso hasta Veracruz, para traer combustible, ¿no? Que era un borregazo, decían, sí, ¿no? Sí. Pues es que no hacen su trabajo, y aquí sí. Y hablaban de rigor. Sí, de rigor periodístico, ¿no? ¿Pero cuál rigor periodístico? Por ejemplo, eso mismo de hablar de protocolos, de tratar de justificar de manera tan pobre algo como eso, un protocolo posterior al delito, por favor. Pues ahí lo dice hoy el diario más antiguo de Querétaro, dice que el protocolo es que los policías y los bomberos no pueden entrar hasta que esté tranquila la cosa. Entonces, cuando ¿para qué les hablas? Y se terminen de matar ahí. Ya se quemó la casa, ya se mataron, ¿no? Llegamos a limpiar, ¿no? Pues sí. Ya mataron a las personas, ya se quemó la casa, ya se apagó el incendio porque se consumió todo, ¿verdad? Y entonces ya pueden entrar. Entonces que ya no anden, o sea, ya para que ponen la sirena, si no tienen prisa. Qué duros. Bueno. Y no es que uno sea pesimista y que uno sea alarmista, ni que esté hablando de cosas que ya no debe hablar, según le dicen a Sergio en las redes. Pues bueno, pues ahí está la información, ¿no? La información dura de lo que pasa mientras decimos que Querétaro es seguro, ¿no? Claro, es que sí, Sergio me estaba haciendo una broma, pero es porque creyó que era broma de una conocida mía que le han robado el carro dos veces. No, es verdad, y en el centro histórico. El Querétaro que está en nosotros. Una pausa y regresamos con más información. Gracias, Fernando. Gracias, buenas tardes. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. El más escuchado. En Plaza de Armas, resumen informativo. En la información local declaró el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero, que van a destinarse al menos 120 millones de pesos para adquirir el Teatro de la República. Al destacar la importancia histórica del inmueble, el senador manifestó que el dinero va a salir de los 300 millones de pesos extra que el Congreso otorgó al Senado. Tras la agresión entre dos grupos de sujetos, los cuales lanzaron bombas molotov a una casa ubicada en la privada Panaderos en Peñuelas, San Pedrito Peñuelas, dos personas perdieron la vida en su interior. Fue hasta que cuerpos de emergencia sofocaron el fuego de la vivienda, cuando dieron con el hallazgo de ambos cuerpos, siendo un hombre y una mujer, por lo cual se espera el arribo del personal pericial para las diligencias correspondientes. El diputado federal del PRI, Hugo Cabrera, dejó en claro que el aumento de un 3.3% en el presupuesto federal a la Universidad Autónoma de Querétaro para el 2017 fue gracias a los 7 legisladores federales del Estado y no al Ejecutivo, derivado de que el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, señaló en rueda de prensa este domingo que cumplió con la máxima casa de estudios del Estado por el aumento que obtuvo la institución a su presupuesto federal. En este sentido, el priista negó que la UAC se convierte en una bandera política o manzana de la discordia, aunque hizo hincapié en que el crédito del incremento es para los diputados federales. El integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local, Braulio Guerra, detalló que solo 11 estados de la República reformaron su Código Civil en materia de bodas entre personas del mismo sexo, por lo cual no es necesario que Querétaro espere una determinación federal. El municipio de Querétaro va a invertir 180 millones de pesos para el rescate de los 166 parques ecológicos. No sabía que tuviéramos tantos parques ecológicos con los que se cuenta, fue lo que informó el secretario de Servicios Públicos, Alejandro González Valle. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto la planilla ganadora del proceso extraordinario para la elección del nuevo Consejo Ejecutivo del SUPAWAC, Integración Sindical, como la planilla perdedora Comunidad Sindical Autónoma, estuvieron presentes para la elaboración de constancia de documentos y expedientes que establecen la confirmación y oficialización de dicho nuevo Consejo Ejecutivo. En la información nacional, el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, tomó protesta a la exsecretaria de Finanzas de la Universidad Veracruzana, Clementina Guerrero, como secretaria de Finanzas y Planeación, cargo que era ocupado por Antonio Gómez Pellegrín. Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, presentó su renuncia al cargo, argumentando problemas de salud la noche de este domingo. Al dar a conocer el inicio de dos nuevas carpetas de investigación contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, la PGR informó que aseguró 112 cuentas bancarias, 5 empresas y 4 propiedades relacionadas con las investigaciones contra el mandatario, que además cuenta con investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una carta de Javier Duarte, leída en el Congreso de Veracruz, dio a conocer el deseo del exgobernador por retornar al Estado y retomar su mandato. La misiva, con fecha del 11 de noviembre, expresa que siendo una prerrogativa del suscrito gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en mi contra, las que desconozco si existen o no, cabe recordar que la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para la persona que revela información que lleve a la localización de Javier Duarte.

kind of love, or wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. El músico canadiense Leonard Cohen fue enterrado en su natal Montreal en una tumba al lado de la de sus padres, como el mismo músico y poeta de 82 años lo pidiera. Adam Cohen, el hijo del músico fallecido la semana pasada, anunció en sus cuentas de Twitter e Instagram el destino final de los restos de su padre. Step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. Plaza de Armas presentó Resumen Informativo. Ahora, estas son las efemérides. Y aquí estamos con nuestro recorrido diario por la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 14 de noviembre? En el año de 1885 nace el doctor José Siorov, general de división y distinguido médico. Es el más representativo revolucionario queretano. Fue gobernador de Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo y del Distrito Federal y también secretario de Salubridad y Asistencia en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. En el año de 1965 muere el director del periódico El Regional, Antonio P. Torres. Fue gran luchador en su ramo, por lo que el periodismo queretano está de luto. Su cuerpo es velado en su casa de Arteaga 124. En el año de 1975 falleció Eduardo Balvanera Herrera, periodista. Estudió en el Colegio Civil, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Juventino Castro lo invitó a colaborar en su gobierno. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia. También fue juez durante 7 años en Zacatecas y magistrado durante 11 años en Puebla. En el año de 1975 entrega terrenos al Instituto Tecnológico de Querétaro el gobierno estatal para que se amplíen las instalaciones en la Avenida Universidad y Tecnológico y se tenga capacidad para preparar a un mayor número de técnicos que impulsen el desarrollo del país. Con un grupo de 30 alumnos comenzaron a funcionar la primaria y secundaria abiertas en Lomas de Casablanca. Estas son atendidas por 10 jóvenes de promoción humana que actualmente estudian en la universidad. Esto sucede en un día como hoy. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Pues hay muchos comentarios aquí en relación a los temas que hemos estado platicando a través de las redes sociales. Bueno, pues hay... estoy tratando aquí de suavizar algunos, porque hay gente muy indignada con lo de los arcos. La información de la famosa luna. Sí. Sí, esa la traemos hoy nosotros. Ajá. Ahí la tenemos. Sí, lo de la famosa superluna, que sí es hoy. Hoy, exactamente. Hoy es, a ver, aquí en Plaza de Armas viene el la... El dato. Sí, ajá. Viene, es una... Mira. Ajá, ahí está, cierto. Aquí está la superluna, la más espectacular desde 1948. No habíamos nacido nadie. No. Hace 68 años, dice la luna... En fase llena no había estado tan cerca de la Tierra. Y será hoy, precisamente. Hoy. A lo mejor hasta el ET aparece, o algún ovni o algo. Pues se va a poder ver todo, ¿no? ¿No, Liz? Ya o se algún ríe, prospecto Liz. De bicicleta. Sí. Vamos a ver, con eso que vamos a hacer pueblos bicicleteros, si se colocan bien, a lo mejor alguna sombra alcanza a dar. Sí. Y bueno, de esto, ¿sabes qué? La gente está muy indignada también por esto que comentabas, Liz, de la bahía que apareció en la calle de Arteaga entre Nicolás Campa e Ignacio Pérez, en el centro histórico. Es de los lugares que más se inunda, Sergio. Yo fui al homenaje que se le hizo a Ignacio Padilla unas semanas posteriores a su muerte y tuve que esperar casi una hora y media para poder salir de ahí del centro de arte y me fui por Arteaga porque me he dejado en el estacionamiento el carro. Sergio, es de las calles que se inunda más rápidamente y de una es muy angosta, uh-huh. El agua sube muchísimo. Entonces, en lugar de que traten de alguna manera de arreglar eso, te digo, o sea, el espacio es insuficiente para los peatones y para los automovilistas, pero sí le colocan una valla para que se puedan estacionar los carros y ponerle el parquímetro. Se está presumiendo que es para eso, creo que no ha habido tampoco ninguna definición de la autoridad sobre eso, ¿no? Pero es que además, ¿sabes qué? ¿Cómo pones ahí una valla, Sergio, si no hay espacio? Bueno, mira, los comentarios, dice Arte Zavala, dice, puras obras inútiles. Sí. Malú Alemán dice, órale, lo veo muy ancho para parquímetros, dice. Uh-huh. Martín Ares, el ejemplo de un alcalde y unos regidores que están por encima de la ley. Esperanza Alvarado, no quitan el dedo del renglón y tienen las uñas muy largas. Juan Felipe Hernández, la corrupción y el cinismo se arraigan en Querétaro, se pierde hasta el rubor de hacer negocios con los impuestos. ¿Alguien sabe qué funciones o actividades ha realizado la ciudadana Kors? No, no tiene nada que ver ella, ¿no? En esto. Pues, ella es de la Alameda, ¿no? Ella es de la Alameda, pero están hablando de las a distintas propósito. Irregularidades. Uh-huh. Sí. Vero Hernández, en la calle de Escobedo ya empezaron a pintar que van a cambiar la banqueta. Marco Antonio Rodríguez, como ciudadanos, si no sacamos las uñas, nos seguirán tratando como basura o peor, gobierno de comodidad viviendo del erario público y las tranzas ocultas. Malena Hernández, que supongo que no es la Malena Hernández periodista, uh-huh. Porque dice, ustedes son el pueblo, desaparezcan en la noche también, porque es que dicen que en la noche sí. Están uh-huh. trabajando para... Pati Arias, cansados, pero no hacemos nada, qué vergüenza. Lidia Puig Martínez, gastos inútiles y les vale. Daniel Orduña, malparidos. THP, no sé qué quiere decir THP. THP. Bueno. Marilena Cárdenas, ¿cómo tiran el dinero? Y el pueblo callado. Vicky Reyes, ella sí, la colega periodista de noticias, dice, uh-huh. Pues sí. En lo oscurito, como hacen todo, cobardes. Ya chequé y si es ella. La van a cambiar. Porque luego dicen que las, sí. que las troles y que las sí. ardillas. Bueno, aquí está. Entré al Face de Vicky Reyes, que es la colega periodista desde hace muchos años, que hace una columna que se llama 24 Quilates. Se la anda jugando, ¿eh? Sí, pues ella dice cobardes, les dice, Vicky Reyes. Es que ¿por qué lo hacen por la noche también, Sergio? O sea, sí es irregular. Te digo, pero además es complicado transitar por ahí. No entiendo bajo qué concepto, proyecto, idea se construye una bahía si no hay espacio. Ahí, con dificultad caben dos carros. O sea, el carro estacionado sobre la derecha, en el sentido de los autos. ¿No irán a ampliar la banqueta, Liz? No. Está o raro, sea, ¿verdad? O sea, o sí, pero aún así, Sergio, si no fuera el parquímetro y fuera ampliación de banqueta, está mal. Lo que pasa es que no cabe un parquímetro, es muy angostita, es menos de un metro de ancho de esa calle, de esa banqueta. ¿Pero para qué, Sergio? Si además los carros se estacionan del otro lado. Uh-huh. Pues ahí yo veo uno, ¿sí? Ahí no cabe, sí. Ah, claro. Pues ahí justo es donde se inunda afuera del estacionamiento. A lo mejor es algo para evitar inundaciones, ¿no? Y que estamos pensando que son los parquímetros. Más bien para que pueda uno subirse a algún lado. Es que no hay información, no dicen nada. No dicen nada, Liz. Podemos estarnos aquí haciendo cruces sobre... ¿Y qué irán a hacer? Sí. No dicen nunca lo que van a hacer, ¿eh? No, claro. Porque no, justamente se trata de sorprender y que ya no se puede hacer nada. Pues Jesús Rodríguez, el presidente municipal de Querétaro, en el año de 1996, hace 20 años, cuando Querétaro fue inscrito en su zona monumental dentro del patrimonio de la UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad, dice que es intocable la zona antigua de Querétaro. No más que él no es el presidente municipal ya, ¿verdad? Marcos Aguilar va a decir que sí, y a ver, gánale. Uh-huh. Alégale al presidente municipal, que además le vale lo que pensemos los ciudadanos, ¿no? Pues sí, es que además, por ejemplo, el desapego que mostraron respecto al Teatro de la República, yo decía, bueno, si están tan interesados en que lo adquiera la Federación, ¿por qué no van, cuando menos hasta por una manera significativa, uh-huh. a participar dentro de ello y adquirir los derechos sobre ese teatro, ¿no?, de la República? Y no, se lo dejaron a la Federación. Pues sí. Sí, sí, sí. Y dice Fernando que han dicho que van a administrarlo muy bien, que va a haber un comodato, que lo van a prestar para cuestiones que no sean necesariamente oficiales y todo. Pero pues yo quiero ver, ¿no? Yo quiero ver, porque para empezar le van a meter 30 millones. Eso significa que van a hacer obras ahí adentro, o sea que durante algún tiempo, supongo que pasandito lo del 100, centenario de la Constitución, no creo que antes. Ya no alcanzan a hacer ya no les da antes. Tiempo, ¿no? No. Además, ¿sabes qué? Fíjate como un periodo importante en donde sí se le permitía este sitio a la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Ah, como no es donde era, mejor se era, oye, ¿no? Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Y también ojalá y se la presten. La Orquesta, ¿no? la orquesta Dulce Melos también. Uh-huh. No. Ahora ya no cobran, pero nada más que el chiste es donde se presenten. Había la idea de que el teatro este que se construía junto al Querétaro Centro de Congresos iba a ser la casa de la Filarmónica. Así es. Y nada, ¿no? No, y además sabes que con las condiciones peculiares de ellos, que no es solamente la presentación, sino por ejemplo que cuando se presentan en el José Fortes de Domínguez, a veces se daña el sonido de sus instrumentos, Sergio. Por ejemplo, el salterio, que es uno de los más complicados para dejarlo afinado, a veces por la corriente de aire tan solo de al llegar los músicos, ¿cómo sabes se ven tanto, afectados. Luis? ¿Cómo sabes tanto? No, nunca sí. Se me hubiera ocurrido lo del salterio. Pues es que me gusta. Sí. No, además sabes que conozco a los artistas y lamento mucho que las pasen así. O sea, por ejemplo, los cantantes con todas las corrientes de aire para llegar ahí a esos lugares, en fin. Decía el cura Isiordi allá de mi pueblo, decía... Está cabrón saber tanto. Mira cómo sabe Liz. A mí me pasa como la hija del caníbal, ¿no? De Rosa Montero, que dicen, me sé un montón de cosas que no sirven para nada. No, no, sí sirven. Mira, si lo supieran ahí en el gobierno, les tendría más consideración a la Filarmónica, ¿no? Ay, no les importa. Ahora, ¿sabes qué? Que va a venir el Tri otra vez y van a actuar con la Filarmónica el 19. Este 19. Oye, una buena noticia, se me olvidó decirte que lo del Festival de Trova va a estar Jaime López. Desde lo que sí vale la pena, ¿o no? Pero fíjate, otra cosa, por ejemplo, los van a llevar a actuar, algunos de ellos, a las 11 de la noche. Sí. O sea, a las 11 de la noche, Sergio, Bernardo Zúñiga va a estar a las 11. Se mueren de frío el viernes. Sí, o sea. Pues sí, sí. Pero bueno, si no se han muerto las ardillas, ¿no? Te digo. Que ahí viven, ¿no? Sí. Todavía. Todavía. Imagínate. Bueno, con excepción de algunas que se llevaron a la barreta, ¿verdad? Ajá. Y quién sabe si todavía hayan podido sobrevivir. ¿O qué problema haya causado por allá? Por sí. Lo que decía el ambientalista, ¿no? Que ellas estaban ya impuestas a un ritmo de vida. Sí, claro. Que eran más urbanas que... su hábitat, claro. Silvestres. Sí. A ver, tú has de saber de eso también, Liz. ¿De qué? De las ardillas, de que cómo pueden sobrevivir, ¿no? Sí, pensé que de los mutantes. Que no, es así, discúlpame. ¿No? No, sí, de los mutantes. No. No, de las ardillas de su hábitat, pues claro. O sea, a ver, la que sabía ya la corrieron, que es Pamela, ¿no? Sí. Sí, sí. Pamela Ciuro. Sí, y además te digo, por ejemplo, los que están muy informados es toda la gente de la Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales, del área de Biología, que dicen que no puedes llevarlos así, o sea, no es tan simple como que agarras al animalito y te lo llevas para allá. Doña Laura Cor, ¿será especialista en eso o en qué? Mira. Me refiero a cuestiones de las ardillas y del hábitat. Sus intereses van por otro lado. Yo, por ejemplo, aprecio incluso... Cuando trabajaba seriamente con su esposo del grupo mexicano, David Filio, pues son ellos los que tienen todo esto del Festival de Trova, porque son recursos de eso sí federales. Sabe. Sí, pues tan solo por... Sí. Uh-huh, sí, uh-huh. O sea, ella estuvo promocionándolos mucho cuando tuvieron una gira que se llamaba Los Despertadores por todo el país, y venía mexicano y estaba a Mauri Pérez... Y vieron en esa ocasión Ismael Serrano por primera vez a Querétaro. Uh-huh. Esta será la segunda ocasión. Entonces eso es algo que a ella sí le interesa y le gusta y le sabe, pues. Pero de eso, a hacerse cargo de un parque y tener un salario como eso, pues no tiene nada que ver. Pues es lamentable. Yo paso todos los días frente a la Alameda, sobre la Avenida Zaragoza y también por la otra. Pero cuando paso por la Avenida Zaragoza frente a la Alameda, quién sabe qué me da ver... como casi Plaza de los Escombros, como le llamaron algún tiempo ayer, sí, en el centro. Jardín CD. Sí. Uh-huh, sí. Ves los escombros, casi no ves gente trabajando. Y piensas lo bonito que había quedado cuando quitaron a los ambulantes y que Despejado, lavaron, ¿sí? Y que pusieron unas banquitas y la gente lo estaba disfrutando mucho. Sí, y ahora tenemos semanas y semanas, van a ser meses, de que está eso cerrado con un malla de gallinero. ¿no? Y los turistas vienen y ven y han de pensar que así es, ¿no? Que así está, ¿no? Que en algún momento dejaron de... que destruyeron ahí y así se quedó. Sí. Sí, porque más ni siquiera hay prisa para... No hay prisa. Para arreglarlo, ¿no? No, pues cuesta más mientras más se tarde, ¿no? Yo siento... Yo siento que hay un desencanto en la población general cuando ve uno a los trabajadores aquí de la Niños Héroes, Sergio, uh-huh, que cuánto tiempo llevan con el paseo del estudiante y anexas, los ves que no están haciendo nada. Uh-huh. O sea, dices, bueno, oye, con la cantidad de personas que tiene que pasar por ahí, que tienes, das varias vueltas y en las varias vueltas no ves trabajar a nadie. O a ratitos ahí medio ves que alguien hace algo. Fíjate que me dijo mi hijo el otro día que, no, dice, lástima no traía mi cámara a la mano. ¿Eh? Dice, pero estaba un trabajador acostado ahí en el la máquina esta de que recoge el desperdicio, ahí estaba muy acostado. ¿Eh? Dice, no traía cámara para tomarle la foto. No, o están, dice, o están, ¿sabes qué? O están con su tablet o su celular. Trabajando. Sí, mejor dicho, con su celular, no tablet, no les alcanza para eso. Entonces ellos hacen como que les pagan, nosotros hacen como que les trabajan, sí, y nosotros hacemos como que pasamos por donde podamos, por mientras. Negocios son negocios. Gracias, Liz. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Lo nunca visto en Querétaro, sí. Dos personas muertas, incineradas, porque unos sujetos lanzaron bombas molotov contra su vivienda en San Pedrito Peñuelas. Y dice el secretario de Seguridad Pública Municipal, de Seguridad Ciudadana, que aquí no pasa nada, que no hay bandas peligrosas y que Querétaro sigue siendo una ciudad segura, mientras el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, está más interesado en los negocios y ya nos dijo que no lo descartemos para el 2018. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Pues Querétaro aguanta todo, Liz, ¿no? Pues sí, ha aguantado otros periodos, pero yo creo que ninguno como este, Sergio. Yo no sé qué tanto pueda tolerar Querétaro este descuido, este desapego, esta cantidad de negocios. ¿Y se esta quiere afectación reelegir a las ¿se personas? ¿Quiere reelegir, Liz? Sí, pues es que los negocios no se resuelven en un día, Sergio. También hay que ser. Bueno, ya blindó de alguna manera la privatización del servicio de limpia por 15 pronto, años por o algo pronto, así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y si se le hace, pues. ¿No? Pues podrá garantizarles a sus amigos que puedan seguir haciendo buenos negocios, ¿no? Y si se le hace lo del hotel de 7 estrellas, pues eso da para mucho. Gracias, Álvaro. Buenas Al tardes. Adiós. Buenas tardes, Sergio. Nos vamos bien desanimados. ¿Por qué? Y eso que no te quise recordar la venta de terrenos y del municipio y en fin. Es que fíjate que pues nos ha tocado vivir en muchas administraciones. Y se nos hacían algunas muy largas. Malitas, ¿no? Que largas, sí. ¿Ya cuándo acaban? Uh-huh. Y otras muy cortas. Uh-huh. Ya 4, ya se van. Qué rápido, sí. Pero esta se nos ha hecho eterna y apenas es un año. Sí. Yo creo que quiere hacer el contraste y recalificar o reclasificar administraciones anteriores, que algunas fueron muy criticadas, para que vean que pudo haber una peor, ¿no? Yo creo, sí. Tal vez esa sea la razón. Es la peor. Pues sí. Pues gracias a Víctor Polenciano en la producción, a los armeros coordinados por Sergio Arturo Venegas, otra vez felicidades por su cumpleaños, también con Fernando Venegas, que ya nos trajo la información de que, según los de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, no pasa nada en Querétaro, No hay por qué preocuparse. Ya se pone muy pensativa, sí, Liz. Sí, hombre, con este estamos como el tiempo. ¿Cómo? Nublados. Gris. Gris. Bueno, preocupados. Gracias. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, al pie del cañón, Alarcón. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.